Este proyecto ha sido ganador del concurso FOMECA para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Todo empieza cada noche. Es el portal. Se apaga el mundo de los reales. El tiempo se deforma y parece frenar. Las escenas se saltean. Aparecen en un orden casual. Los mensajes encriptando el subconsciente y su verdad. Una orgía neuronal sin ningún daño real. Se desata en el silencio horizontal. Universo singular, fábula aleatoria, simulacro tridimensional. Suena limbo al aire de la frecuencia. Voy subiendo al éter vivo de un sueño que se va. Suena limbo al aire cuando la radio rueda. Una alarma me llama. ...105 vuelos de limbos... ...y esta semana estuvimos... ...en la tierra prometida... ...conociendo a... ...Screaming Lord Satch... ...y escuchamos los cuentos de... ...Mono Limbo... ...y encontramos... ...a Soledad Rosas... ...en una nueva evidencia... ...de vida... ...y seguimos armando el mapa... ...de Núcleo... ...con un homenaje a Norma Giarraca... Volvimos a abrir la puerta secreta para disfrutar de 20 minutos de Beck, revisitando la obra de Philip Glass, y ayer miramos a los ojos de Claudio Carlos Dada desde Montevideo. Equipo al aire, Juancito Quelimpani en la operación técnica. Mariana María Marioneta en la columna de hoy de los viernes con el GPS guía para salir. Mecha Carrizo, coordinación de aire y producción Onlime. Quien les habla es quien les habla. Cristian Estrella en musicalización y producción general. Ya estaremos con el GPS, con el hogar, el dulce hogar, y con un móvil desde aquí, desde esta hermosa radio, desde el bar, porque hoy viernes, no sábado, hoy viernes, la tribu cumplió 26 años y hoy hubo muchísimos, muchísimos festejos. Ya estaremos con eso, pero antes... Escuchamos desde Filadelfia, Pensilvania, Clap Your Hands, Say Yeah, ese es el nombre de la banda, del 2004. De esa banda escuchamos Beyond Illusion. Now you can address me beyond illusion with a cigarette of deep. llamanos, informate, movete, bañate, organizate. Los viernes nos recreamos. Vibramos y gravitamos en plena noche activa. Limbo sale a buscar y encuentra. From the labyrinth beyond time and space seeks his way out to a clearing. Hoy fue 19 de junio, o es 19 de junio, y todos los 19 de junio son días hermosos. Para los que estamos acá dentro de la tribu y para los que están afuera mucho más, porque lo disfrutan como espectadores y lo viven desde un lugar tan bonito que te dan ganas de llorar. 19 de junio, días hermosos en la tribu para ver o para hacer. Hoy fue un día de esos y ahora te vamos a contar lo que pasó. Felices lo que pasa todos los 19 de junio. Es el día que cumple años la tribu y hoy fue un día de esos. Hoy viernes 19 de junio la tribu cumplió 26 años. El año pasado tuvimos festejos que duraron todo el año porque cumplimos 25. Este año son los 26, también tenemos un montón de festejos. Hoy empezaron muy tempranito. From the labyrinth beyond time and space seeks his way out to a clearing. Cinco de la tarde, ya arrancamos con todo y hay una persona que nos va a contar qué anduvo pasando por aquí desde las 17 horas y esa persona, que está haciendo un móvil desde el bar de la tribu, acá nomás, a unos metros, se ganó una picada por tener la valentía de venir a contarnos qué pasó desde las 5 de la tarde hoy en la tribu. Hola, ¿cómo estás? Hola, Zuka. Esa voz es de Analía Fernández Fuchs. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, Zuka. Te quiero decir algo. Primero, la mejor picada que probé en los últimos tiempos, gracias a Mutantes en la Noche, hay que decirlo, porque nos lo dejó, ¿no? Exactamente, y te la ganaste por esa valentía que tuviste vos y no tus otros compañeros de mesa. Bien, me alegro mucho de ser valiente porque realmente lo que lo vale fue el jamón crudo que me acabo de comer junto con el quesito, que no sé qué queso es, pero es riquísimo. De verdad, una de las mejores picadas que probé. Y sí, empezamos los festejos a las 5 casi en punto de la tarde con Lisandro Aristimuño, un músico que hasta ayer por lo menos era sorpresa, una serenata invertida, las serenatas invertidas que las venimos haciendo hace bastantes años. Desde el balcón de la tribu se regalan canciones hacia la calle Lambaré y aquí estuvo Lisandro Aristimuño, un amigo de la casa también porque hizo hace algunos años un programa a la noche junto a Liniers. Y la verdad que estuvo llena. Creo que fue una de las serenatas invertidas en la que más gente hubo. Y de verdad llenó la tarde de calor, una tarde muy fría. Esta tarde de otoño en la que la sensación térmica era casi de 0 grados. La llenó de mucho calor con sus canciones. Un sombrerito, un suéter bordó. Con el que vestía Lisandro Aristimuño, una guitarra ahí tenía y regaló las canciones a la calle en Lambaré. Bien, me imagino, no fuiste la única chica que le sacó una foto de cuerpo entero a Lisandro, que tiene muchas enamoradas, me parece. ¿Cómo veías a la gente en la calle observando a Aristimuño que tocaba desde el balcón? ¿Qué caras había? Es cierto que él dijo que eran muchas chicas, yo fui una de las chicas, pero fui una de las chicas porque sacaba fotos para subir al Twitter. Claro, vos estabas trabajando. Claro, esa era mi excusa. ¿Y las que no estaban trabajando qué cara tenían? No, fue como alguien, un compañero vino y me marcó, mirá cómo miran las chicas a Lisandro Aristimuño con la cara medio torcida, esa cara medio ladeada, la cabeza sí, como de costado, con la boca un poco abierta. Yo la verdad que no lo registré, sí lo que registré fue muchos vecinos que pasaban y que preguntaban quién es el que toca ahí y que paraban con los autos y que se paraban debajo del balcón. También me paré junto con algunos vecinos que estaban abajo de la radio y que no la conocían, para sacar fotos desde la perspectiva de esos vecinos que tampoco lo conocían, y ver ese sombrero que tenía Lisandro Aristimuño, que le tapaba casi todo el rostro, para ver también lo que se veía, lo que veían los vecinos de la calle Lambaré. Y la verdad que estuvo buenísimo. No puedo calcular cuántas personas estuvieron, pero sí puedo decir que había algunos con mate, otros con cerveza, otros que se apoyaban en los techos de los autos, otros que preguntaban desde autobuses infantiles quiénes eran, ¿no? Como niños que decían, ¿y ese quién es? ¿Y ese quién es? Así que eso fue lo que pasó esta tarde. Eso fue a las 5 de la tarde, y prontito los que no pudieron venir, las que no pudieron venir, van a poder ver el video de la serenata invertida, así que atentos, atentas. Eso fue a las 5, como contaba, pero más tarde siguieron los festejos de este 19 de junio, cumpleaños número 26. Sí, después de que Lisandro tocó ahí en el balcón de la tribu, entró y tuvo una charla con Nicolás Falcoff y con Diego Escliar en un auditorio muy lleno de personas, con unos banderines y luces de colores ambientados para el cumpleaños. Así que estaba todo como muy ameno, charlando sobre lo que para él significaba también la música y lo que para él eran las canciones. Y después de que Lisandro tocó, bueno, fue el turno de que Gustavo Pecoraro, conductor de El Baído, y Osvaldo, de Por el Mismo Camino, condujeran lo que fue la ceremonia de brindis tribal, hasta que finalmente brindamos todos y por el micrófono abierto pasaron los programas tribales que estaban presentes en este brindis. Habló Azucena de Rueda de Amigos, habló también Simonazzi, hablaron de Revuelto, bueno, hablaron como distintos programas, La Revancha, no me quiero olvidar como de ninguno, así que solo menciono así como a los que vi presencialmente, ¿no? Muy bien, eso fue el brindis, y la noche cerró con un gran programa que ahora en este momento no está saliendo en vivo, no está saliendo en la grilla tribal, sí tiene sus intervenciones radiales, que es una dupla que se presenta en el auditorio una vez cada tanto, que la rompe. Sí, el Stand Down, increíble ese trío entre Marcelo Zanelli, Gustavo Varela y Diego Escliar. Fue, la verdad es que son 50 minutos en donde la gente se mantiene como escuchando ese diálogo que es como algo que va como saliéndose de los márgenes y van surgiendo temas a partir de lo que van hablando, ¿no? Y es bastante interesante, muy delesiano, podríamos decir, ¿no? Va así como encaracolándose la conversación. Zanella, Varela y Escliar, si no lo escucharon nunca, busquen, están esos audios de programas viejos que en realidad son recontra, súper atemporales, son muy divertidos, así que chequéenlo. Muchísimas gracias, Anu. ¿Cómo está el bar en este momento? ¿Todavía hay gente? Todavía hay gente, todavía se está consumiendo lo que queda de bebidas y de comidas, y por supuesto estamos escuchando Limbo, ¿no? Vamos arriba entonces, guarda que se viene el GPS ahora de marioneta y hay entradas para ir a hacer cosas. Esta noche es fría, pero tenemos el cuerpo caliente. Analía Fernández Fuchs desde el bar de la tribu, Tante Grazie. Nosotros seguimos con este Limbo 105. Limbo sos vos. 4-8-6-6 4-8-6-6 10-95 4-8-6-4 0-4-8-9. Desde Gran Bretaña, The Cavalcade, haciendo Meet You in the Rain. Thank you. entrando a zona de GPS. Guía para salir. Limbo transita la noche y te cuenta lo que encuentra. Llévate a Limbo en los auriculares. Abrí tu GPS. Y salí. Limbo. Que son los viernes porque podemos empezar a disfrutar del fin de semana, ¿no, Mariana Marioneta? Así es, Suquita, querido. Toda la semana se espera que llegue este viernes para poder disfrutárselo como corresponde, porque el viernes es sinónimo de disfrutar. Algún día vamos a salir martes, miércoles, jueves y viernes. Algún día, si nos da el cuero, porque en realidad lo podemos hacer, pero el día siguiente hay obligaciones que cuentan con nosotros y yo ya no me la banco más la semana de salir todos los días. Algún día no vamos a tener más obligaciones. ¡Eso! ¡Me gustó más todavía! Empecemos por esas no obligaciones. Así es. Comenzamos entonces, porque todavía seguimos en viernes, como dijimos hace un ratito. Viernes 19 a las 23:15, porque yo te tiro la data exacta con el horario justo, empezó el gran capitán Afrobeat que estamos escuchando ahora, Palmeras de Urabá, que es una banda de Colombia, con el DJ Dictador del Ritmo. Está siendo en el Teatro Orlando Boni en Cochabamba 2536. La entrada está a 50 pesos y estuvimos entregando un montón de 2x1 que la gente se fue ganando. ¡Qué bueno! Planea, Limbo, planea. De esta banda que se llama Sobre Todo en Invierno. Mirá qué propicio el nombre. Ya estamos arrancando este frío invierno. Mañana, pasado. Así es. Sobre Todo en Invierno se presenta en la fiesta Plop en el Teatro Vorterix, en la avenida Federico Lacroce, 3455. La entrada está 120 pesos. Y todavía tenemos un par de entradas para aquellos valientes que se animen a llamarnos y ganárselas. Un par de entradas para ir a este mismo momento al Teatro Vorterix a ver, Sobre Todo en Invierno, la fiesta Plop. Así es. Plop. Llamen. No sean tímidos, tímidas. ¿Qué hacer si se rompe? Nadie sabe dónde. Y vuela mi limbo. ¿Y qué más? ¿Vos querías música? ¿Querías zoofilia? ¿Querías amor? ¿Querías poesía? ¿Querías todo eso? Y ese es mucho. Bueno. Es un combo muy potente. Bueno, Sofía, amor, poesía, música, es un combo potente. Bueno, pero todo ese combo potente, como decís vos, está en la Varieté del Abasto, que va a ser mañana, ¿eh? Así que pensalo esta noche y mañana, si querés, podés ir entonces a las 22 horas a la Varieté del Abasto. Esto es en el precioso espacio La Musiconcha. La Musiconcha. En Viamonte, esquina Jean Lloré. La entrada está a 40 pesos y hay que ir, Limbo, hay que ir. Mañana en La Musiconcha, Varieté del Abasto. Se me vuela este limbo que se me va, papi. Eso es para mañana. Y también para mañana veo que viene una cosa con el tema del clima. Sí, porque estamos con la sensación térmica, una nueva cita con el baile, esta vez acompañados por los amigos de Laboratorios Delfín. Y van a ver también residentes, está Ignacio Parodi y Mirlo, e invitados sorpresas. Mañana entonces, como decíamos, 20 de junio a las 0 horas, entonces en mi casa, también otro espacio amigo, en Agüero 787, gratis hasta la 1 de la madrugada. Bien. Y después, si llegas más tarde, pagas 40 pesitos. Si te gusta ir a bailar, tenés que ir a Agüero 787 mañana antes de la 1, porque vas a bailar tarola. Bueno, y nada más. Limbo, al aire y en internet. Nuestra web es limboalaire.weebly.com. Nuestro mail, limboalaire@gmail.com. En Facebook, Twitter y Skype también somos Limbo al aire. FM 88.7. Sin aire no hay fuego. 25 años. Transmita radio en vivo por internet con potencia web. Emisión en directo las 24 horas. Auto DJ. Compatibilidad con dispositivos móviles. Servicio internacional. Atención personalizada. Potencia Web. Streaming profesional para radios y DJs. Solicite asesoramiento sin cargo. info@potenciaweb.net o en www.potenciaweb.net. Una hora 36 minutos. Y vamos a escuchar a Like haciendo We Need the Rain. You can get Los viernes, Limbo fluye como la noche. Limbo. Selección es presentada por Discos Compartidos en su gira radial. Música independiente compartida por sus propios autores en descarga gratuita. Discoscompartidos.com.ar. Andrés Ruiz nació en Buenos Aires en el 81, editó dos libros de poemas, Los cinco minutos del té y Holograma, grabó seis discos de estudio, el último es Huésped, del año 2014. Escuchamos de ese disco la canción Estallará la noche. Andrés Ruiz, en Limbo. Espera. La señal de las almas estallará la noche, estallará la noche. Hay un pulpo en mi almohada que ha caído. Brújula de las estaciones. Estación de Boussole. Una instrucción poética. Estaciones de Boussole. Para que completes el presente en 60 palabras. mirando al sur, apoyá las palmas sobre tu pecho. Aspirá y expirá profundamente. Cerrá los ojos. Pensá en alguien que te acalore. Decile tu mejor palabra. Abrí los ojos. Sentate en el piso. Apoyá las palmas sobre el vientre. Decí, abrígame. Imagina una bebida caliente. En este momento AM del sábado, pero todavía es viernes y yo tengo olor a búfalo. ¿Y vos? Pero en serio. A búfala. Oleme. No me hagas olerte. Huele, lele. No te voy a oler nada. Pero en esos boliches que estás invitando vos, ¿sabes el olor a búfalo que hay? Y sí, y además encima ahora en invierno con el frío este que hace, te vas re emponchado. Yo estoy engripada, perdóname, pero si te vas engripado hoy de este estudio es por mi culpa. ¿Y sabes las enfermedades virósicas varizales que hay en esos boliches? Yo me voy a ir a mi casa. No te vayas a tu casa. Bueno, en realidad si quieres andarte a tu casa, pensate todo este GPS de fin de semana y también para el resto de la semana y fíjate qué es lo que más te copa y anda. A ver, ¿qué me ofreces? Te ofrezco que el domingo 21 vayas a ver a Lala y los titiriteros Titiritoque. Ahí trabaja nuestro amigo Manuel Mancilla, que va a la estar presentando. Sí, genial. Es un genio. Genial, este domingo entonces. Sí, a las 16 horas en el Café Vinilo, en Gorriti 3780. La entrada está a 100 pesos y hay una promoción que es de 4x3, no 2x1, 4x3. O sea, somos 4 amigos, vamos a pagar 3. Claro. Bien. ¿A dónde? ¿Cuándo? Ah, te dije, en Café Vinilo. No, ¿a dónde tengo que escribir? Ah, no, bueno, tenés que ir directamente al Café Vinilo. Hay un 4x3. Así es. Títeres. Gorriti 3780. Títeres. Manu Mancilla. Domingo 21. Titiritoque. Me iba a derrapar limbo que se vuela. Con esta música nos metemos de lleno en la noche porteña. Sí, esta música es la que le da comienzo a la película Moonrise Kingdom de Wes Anderson. Sí, y el lunes 22 de junio a las 22 horas está el ciclo Wes Anderson, en el cual se va a proyectar esta película en la Casona Cultural Humahuaca, en Humahuaca 3508. La entrada es gratuita, gente. Es el reconocidísimo ya ciclo de cine de los lunes de la Casona Humahuaca, que le va a dedicar un par de entregas a Wes Anderson, que tiene esa estética parecida, que en lo personal ya me aburrió, porque siempre es más o menos lo mismo, pero que en un principio cuando apareció con Vida Acuática, por ejemplo, fue genial. Las películas son buenas, yo ya me aburrí de Wes Anderson, pero son muy buenas como esta, Moonrise Kingdom, genial, en la Casona, el lunes a las 22 horas. Bien, la pueden ir a ver, invitados, es gratis, es a la gorra. Y sigue planeando y me llamo Limbo. Es el enano Alex. Compro la misión. Alimentación. ¿Qué palpita? Dale, y decímelo, rapeas, mi querida marioneta tata. Estoy rapeando con el cuerpo, este engripado que tengo de viernes. Engripado. Esta música que está sonando como loca, está vibrando en tus parlantes. es la música que se va a escuchar en Bellos Jueves. Bellos Jueves. La tercera edición de este evento que nació en abril del 2014 con el objetivo de entrecruzar el patrimonio del Museo Nacional de Bellas Artes. Artes. Con proyectos de artistas y músicos contemporáneos. Por años. El último jueves de cada mes, entre las 19 y las 23:30 horas. En el Museo Nacional de Bellas Artes, abre sus puertas con intervenciones de artistas, música en la sala y terrazas. Mandate y rapea. Mandate y rapea entonces en el Museo Nacional de Bellas Artes, en la Avenida del Libertador 1473. La entrada es libre y gratuita. ¿Cuándo? Esto es el jueves 25 de junio de 19 a 23 horas. En el Museo Nacional de Bellas Artes. Vuela, vuela. Hay un solo ser que sin querer lo pude conocer y responder a las preguntas juntas y separadas a las miradas de los niños. Vuela, vuela, vuela, vuela, es el limbo. Vuela, vuela, vuela, vuela. My Zoom. Así es. Y llegamos al viernes 26. El viernes de la semana que viene. Así es, el viernes que viene, viernes 26. Bien. De 19 a 22 horas tenemos una muestra, un recorrido, mejor dicho. ¿Una caminata? Un recorrido por una muestra que van a mostrar obras. Que valga la redundancia. Totalmente. Analógico y digital. Se llama Collage. Un recorrido por una versátil técnica artística que consiste en la unión de diversos fragmentos de materiales sobre una única superficie. Locuras, locuras de artistas, como siempre, que se va a desarrollar en el Espacio Cabrera, en Cabrera 3641. La entrada es libre y gratuita. Limbo tiene arte, Limbo tiene música, Limbo tiene de todo para que este GPS no te deje, no te abandone. Hasta el viernes que viene te acompañamos. Tenemos collage, tenemos música, tenemos películas. Esto es el Limbo. Y hoy salimos. Y la semana que viene también, Marioneta. Y toda esta información, por si te la perdiste, la tenés detallada en la página de internet. Así tal cual te lo leí, tenés todo el cuadrito preparado para que no haya excusa, para que no salgas. ¿Cuál es la página de Limbo, Marioneta? La página de Limbo es limboalaire.weebly.com. Weebly con weebly.com. Así es. Eso mismo. Ay, me vuelo con este limbo. Y suenan las taradas con cartas a Eufemia, de su disco Sony se hacen, grabado en vivo en agosto y junio 2012. No recibas esta carta sin razón, Eufemia. ¡Viva! si le das contestación. Ufé. Del amor pa' que te escribo, yo que queda como amiga, perfectísima y atenta y muy segura servidora. Hogar, dulce hogar. Si te quedas en casa, también hay un plan. También hace frío y la frazada está calentita y yo la tengo hasta la nariz y puedo preferir quedarme antes que aceptar, aunque agradecido, todas tus ofertas de GPS, marioneta. Menos mal. Y si me voy a quedar tapado hasta la nariz, me gustaría ver una buena película una noche como hoy y quizás me gustaría hacer algo que tenga, ver algo que tenga que ver con la música. Porque ya escuchamos tanta música hoy, ¿no? Algo que tenga que ver con una historia de vida. ¿Como de quién, por ejemplo? Como de un músico ya fallecido. Un amigo tuyo. Un amigo de la casa. Rubio. Un amigo que pidió muchos, muchos perdones. All apologies. El amigo Kurt Cobain. Ah. Una película dedicada a Kurt Cobain, una especie de biopic que se llama, difícil el nombre para decirlo en inglés, Montage of Heck. Ahí va. Que es algo así como un montaje del infierno. Así que si el título es ese y la historia es sobre Kurt Cobain, no sé, debe ir por ese lado, sobre el infierno introspectivo que habrá sufrido este chico que se suicidó. No me acuerdo cuántos años tenía cuando se suicidó. Creo que tenía 27. Kurt Cobain, 27 años, como todos los que se murieron, los músicos, como muchos, como Nick Drake, como Jimi Hendrix, como Jim Morrison. Este documental lo podés ver online. Sí. En teledocumentales.com/Kurt Cobain Montage. Bueno, ahí lo buscás, ya entras. Esta información también la tenemos en la página de Limbo. Bien, ¿qué era? Vamos, sí. Limboalaire.weebly.com. Sí. Limboalaire.weebly.com. Entonces, si no querés salir, si estás tapado, tapada en tu casa con la frazada, mírate esta película dedicada a Kurt Cobain que se llama Montage of Heck, Heck con H y CK al final. Documental autorizado, historia de Kurt Cobain y su infierno personal. Vamos a ir cerrando ya este Limbo 105, como siempre, los viernes, con nuestro amigo, compañero, músico, Martín Nardone, alias Le Freak Selector, que el viernes pasado presentó su nuevo LP llamado Zul 21, que es Zul por Zul Solar, nos contaba el artista que tanto le gusta a él, quizá nos cuente un poco más él ahora. Y vamos a escuchar una canción de ese disco, pero antes vamos a saludar. ¿Cómo estás, Le Freak? Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué andas haciendo por esta noche de viernes fresca, fría? Bueno, estaba terminando un track para un sello en Berlín que se llama Isolated. Y bueno, estaba con la mezcla un poco preocupado porque, bueno, siempre falta un poco de bajo, ¿no? Non preocupare, que esta es una noche que me parece que le puedes dedicar mucho rato a eso. ¿Ya estás cansado? ¿Te duelen los ojos? Los oídos. Los oídos te duelen y los ojos quizás en un rato, porque las pantallas son malas a veces son buenas. ¿Qué repercusiones de la salida del disco? ¿Pasó algo esta semana? ¿Cómo lo viviste? Sí, muy bien. Bueno, ahora estoy con el tema de la distribución en digital al mundo por medio de una distribuidora en Estados Unidos. Y entramos la semana que viene en imprenta para hacer las copias de los CDs con el sello, con Subclub. Así que en breve, calculo que en julio ya va a estar en las bateas de las disquerías underground de Buenos Aires, como Mercurio, como... Bueno, ya vamos a ir informando los puntos de venta. Bien, ya va a estar en físico, digamos, el disco. Sí, físico también. Excelente. Bueno, ya nos enteraremos entonces. Y hoy vamos a escuchar una canción que tiene a dos bandas o dos personajes trabajando en conjunto. ¿A cuál? Vamos a escuchar, es la nuestra, de Super Guachín con El Mayonesa. Contanos un poco de esa dupla. Sí, bueno, en realidad este es el disco, es un track que hicimos en... Se entrecorta. ¿Se cortó finalmente? Se fue. Ahí está, volvió. Hola. Decías. Ese no es un track del nuevo disco, pero es una canción que hicimos en una gira en Mendoza. Yo estaba visitando al Mayonesa y a Super Guachín y bueno, los invité a tocar en uno de los temas. Hicimos este tema que ellos estaban empezando a producir y yo terminé mezclándolo. Y bueno, me prestaron todos sus loops y sus bases y Nicolás Beller, el Mayonesa, me prestó sus vocales para poder después tocarlas en vivo. Y bueno, increíble, quedamos muy conectados después de eso. ¿Ellos son de por allá? Son de Mendoza. Son de Mendoza los dos, Super Guachín y Mayonesa. Son de Mendoza, pero bueno, Super Guachín, no sé, ahora son dos hermanos que ahora no sé dónde estarán viviendo. El Mayonesa está en Berlín. Bien, lo vamos a ir a buscar. Pasó por Estonia, por Barcelona, por varios países, por Rusia, y ahora está parando eso. ¿Cómo? ¿Viste qué lindo ese viaje? La verdad, me encantaría andar por allá. Aparte, ya es primavera por Europa. Sí, exacto. Bueno, entonces vamos a escuchar Es la Nuestra al Super Guachín con El Mayonesa y estaremos en breve enterándonos sobre más novedades del nuevo disco del Freak Selector que se llama Xul 21. ¿Dónde lo podemos escuchar? On Lime. Bueno, Es la Nuestra en realidad es un remix que les hice a ellos dos. Sí, nos contabas que no está dentro del disco este tema. No está en ningún disco en realidad. No está en ningún disco. Bien, no, es como un inédito. Sí, es absolutamente inédito. Solo se puede encontrar, por ahora, que yo sepa, en mi disco White Label, que es un disco de temas que nunca salieron, pero que los puedes encontrar en el Bandcamp, que es un disco blanco y con tapa blanca. Y sí, por ahora ahí, o si no, bueno, en vivo está en varios videos, un video que tocamos para un festival de moda en el Faena, también está tocando en vivo ahí, y bueno, en un par de salas de conciertos como La Trastienda, creo que también hay un video de hecho de eso, y otro video en Le Parc, que es un centro cultural muy muy grande en Mendoza, ahí donde tocamos juntos. Excelente, muchas gracias, Le Freak Selector. Vamos a escuchar entonces Es la Nuestra de Super Guachín con El Mayonesa. Nos reencontraremos próximo viernes, estaremos atentos a más novedades del último disco entonces tuyo, Xul 21. Saludos grandes, que termines bien la noche. Abrazo y espero que todos puedan llegar al Bandcamp del Freak Selector a escuchar el álbum nuevo. ¡Vamos arriba! Estamos siempre, vamos firme en la nuestra. Hacemos la que pinta cuando sea en la nuestra. Y nadie sabe la que viene porque en la nuestra. Los hechos lo demuestran en la nuestra. Nosotros la inventamos y vamos en la nuestra. Con lo que pasa en todos lados en la nuestra. Y encima está recién empezando en la nuestra. Escucha cómo te entra. Vamos entonces, nos despedimos con esta canción del Freak Selector. Esto fue Limbo 105. Hasta el próximo viernes, Marioneta. Hasta el próximo viernes, un placer como siempre. Claro, Costa, sale lo que tiene que salir. Siempre es la tuya la que vayas a elegir. Eso es lo que tiene ya dejar de decidir. Entregado a lo que pasa es todo lo que sos ya. Pasa que venía solamente a hacer lo que quería. Esa es la que va, la hacemos siempre todo el día. Sigue cuando no se sabe si el que piensa tiene algo que ver. Por las dudas solo siento, no queda más por entender. Buena, si nada más traemos lo que suena. Si lo que suena de repente es manso tema. Y así seguimos bien tranquilo acá los pibes. Donde sea y como sea siempre haciéndola. Buena, si nada más traemos lo que suena. Si lo que suena de repente es manso tema. Y así seguimos bien tranquilo acá los pibes. Donde sea y como sea siempre haciéndola. We'll be right back.